Protocolo comunitario para autocuidados mutuos. Un trabajo de la Asamblea Territorial Plaza del Descanso y la Resistencia. El sistema de salud en la ciudad de Valparaíso. Los síntomas del coronavirus se parecen bastante a una gripe común. Fiebre sobre 38 grados, tos seca, dolor de garganta y dificultad para respirar. Los estornudos no son un síntoma del coronavirus ni la congestión nasal. En caso de síntomas para personas que no están dentro de la población de riesgo, la medida es quedarse en casa y enfrentar la situación como se haría con cualquier gripe, solo que extremando las medidas para no contagiar a más personas a su alrededor. En caso de tener síntomas de coronavirus y ser parte de la población en riesgo, Salud Responde funciona todo el día, todos los días. Su número es 600-360-7777. Recursos locales. CESFAM de MENA está abierto de 8:30 a 20 horas. El Van Buren Emergencia está abierto a las 24 horas. Sapumena, de 20 horas a medianoche. CESFAM Plaza Justicia, para solicitud de horas pacientes crónicos y consultas en general. Teléfonos 800-500-523 o 3225-78197. Enfrentemos esta situación en conjunto de manera segura, cuidadosa y amorosa, tomando medidas para proteger la vida de manera comunitaria. ¿Cómo aumentar el sistema inmune? Una alimentación equilibrada y diversa en nutrientes es la mejor forma de mantener la salud. Algunos hábitos que nos ayudarán son los siguientes. Beber 2 o más litros de agua al día. Ayuda al sistema linfático a desintoxicar nuestro cuerpo. Dormir entre 6 y 9 horas diarias. Beber agua de limón ayudará a adquirir vitamina C y a absorber mejor los nutrientes. Exprimir el jugo de medio limón en un vaso de agua tibia, tomar en ayunas. Consumir mucho ajo diariamente, machacado o rebanado antes de su cocción. Alto en vitamina C y B6 y en magnesio. Es antioxidante, antimicótico, antibiótico y antiviral. Diente de león. Contiene vitaminas A, B, C y D, potasio, hierro y zinc. Es antiviral, anticancerígeno, purificador sanguíneo y hepático. Se puede consumir en ensalada o tortilla. Consumir alimentos ricos en hierro, fundamental para mantener sistema inmune elevado. Espinaca, acelga, legumbres, frutos secos, sésamo, quinoa, entre otros. Infusiones de ralladura de cuesco de palta, viravira, saúco, jengibre, cúrcuma, equinácea, uña de gato, canela, ortiga, tomillo, romero, salvia, hoja de nogal, entre otras. Realizar prácticas físicas que activen la circulación sanguínea, la conciencia corporal y el flujo hormonal a través del sistema linfático, integrando también la salud emocional y mental. Para esto se recomienda cualquier actividad física constante, especialmente prácticas respiratorias, posturas de yoga, meditación o tai chi. Estás escuchando el Protocolo Comunitario para Autocuidados Mutuos, un trabajo de la Asamblea Territorial Plaza del Descanso y la Resistencia. Una de las mejores prevenciones es la higiene. Lavarse las manos cada vez que te expongas, estando a menos de 1 metro de personas que tosen, tocando algún objeto contaminado. Intentar no llevar las manos a la nariz, boca y ojos, porque el virus entra por las mucosas. De ser posible, quedarse en casa, sobre todo en caso de ser población en riesgo, enfermos crónicos y tercera edad. Si no puedes y debes salir, intenta mantener distancia con las demás personas, recomiendan 1 metro. No compartir objetos, cubrirse nariz y boca y lavarse las manos frecuentemente. Otro punto importante para la prevención es mantener la calma y no crear un clima alarmista. El miedo no nos ayuda en absolutamente nada. Nos lleva a sacar lo peor de nosotros. Y si algo hemos aprendido estos meses es la importancia del compañerismo y la comunidad solidaria para enfrentar cualquier adversidad. Ten en cuenta que no estás sola o solo y que les vecines nos cuidamos entre todas y todos. Si tienes síntomas del coronavirus y estás sola o solo, les vecines nos ofrecemos para llevar comida y cuidar. Se están recopilando elementos necesarios para esos cuidados, como guantes, mascarillas y productos desinfectantes. Si sientes que la casa en la que te estás quedando no es un lugar seguro para ti o para tus niñas y niños, porque convives con un posible agresor, no dudes en ponerte en contacto con tus vecinas, porque entre todas nos cuidamos, y toma las siguientes medidas preventivas. Anota uno o más teléfonos de personas a las cuales puedes recurrir inmediatamente en caso de necesitar abandonar la casa. Teléfonos y contactos públicos de emergencia y orientación son 149, violencia intrafamiliar, las 24 horas. 1455, orientación del Ministerio de la Mujer, 24 horas. 600-400-010, orientación violencia intrafamiliar. 147, niñez en situación de abuso o maltrato, las 24 horas. 134, emergencia PDI. 133, carabineros. 600-33-33-000, fiscalía en línea. El correo centrodelamujer@munivalpo.cl de la Municipalidad de Valparaíso y el correo denuncias.valparaíso@minpublico.cl de la Fiscalía de Valparaíso. Considera informar de tu situación a amigas, familiar o vecina de confianza. Por ejemplo, si el agresor no vive contigo y no tiene por qué acudir a la casa. Si tienes una medida cautelar, entrega una copia a una persona de confianza y ten una copia para ti siempre a mano. Recordemos que el sistema social en el que vivimos, capitalista y patriarcal, mata mucho más que el coronavirus. La policía y los militares han matado más en esos meses en Chile que el virus. Y de todos modos, incluso para hacer una pandemia, su mortalidad es menor que otras pandemias como el dengue, el ébola, la tuberculosis, etc. Es bueno recordar que lo más probable, incluso si te enfermas, es que lo superes. Han estado escuchando el Protocolo Comunitario para Autocuidados Mutuos, un trabajo de la Asamblea Territorial, de la Plaza del Descanso y la Resistencia. Señor fiscal, solo un pilar en ti y una bandera que termine los ruidos en la frontera.